Radiodifusores Comunitarios de Chile, nos reunimos a conmemorar nuestro día, este 9 de octubre, por nuestro derecho a la comunicación y participación social. Somos una red de 300 emisoras instaladas a nivel nacional, con un solo fin: servir a la comunidad. Octubre, Día Nacional de la Radio Comunitaria. Loco, loco, así me llama la gente por querer.